Pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa que habla quien se sacó flash en Santarí. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en los programas de los martes y jueves de Rojo Púcará en cuarentena, como siempre, de 19 a 20 horas por la FM Premium Classic, www.fmpremium.com, en duples, como siempre, por Radio Argento, www.radioargento.com, nuevamente dándote entrevista, dándote información, todo lo que quieres llevar, dándote compañía, pero no estoy acá solo, sino del otro lado del teléfono, en su casa, sin romper la cuarentena, mi compañero hace más de 10 años de transmisiones y de programa, Carlos Osali. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo está todo por Adrogué? Acá en Capital seguimos siempre en la cuarentena cuidándonos. Ante todo, Marcelo, yo quiero hacer un comentario y hacer un agradecimiento a la gente que ya ha entendido lo que nosotros hicimos. Por supuesto, a raíz de un pedido que nos ha hecho gente que quiere escuchar los programas que se han hecho desde que arrancamos con este programa de martes y jueves, vos has creado ya un blog que es este rojopucararadio.blogspot.com, ¿no? www.rojopucararadio.blogspot.com. Esa es la página que está desactualizada, vamos a tratar de actualizarla, así que de a poquito vamos a seguir dándole más cosas. Empezamos con esto de los programas que nos pedimos, están todos los 21 programas de entrevistas completitos para que el que la quiera la pueda revivir, y este programa seguramente después se va a publicar aparte, no con todos los programas que están, porque eso ya queda en esa base, sino se va a mandar el link, todos los programas, después por las redes para que puedan entrar según quién son los entrevistados. Exacto, bueno, y también hemos hecho ahí un introito donde estamos explicando alguna situación y mucha gente ha entendido y colabora con nosotros, así que desde aquí les mandamos un gran abrazo. Yo te diría, Marcelo, que ya vayas, hoy que tenemos un entrevistado que mucha gente lo va a querer escuchar, así que si empezamos rapidito, hacemos la primera conexión, mientras yo agradezco un poquito a las empresas. Bueno, Transporte Callejero, siempre transportando el rugby de Púcará, para cualquier información, usted no dude en ingresar a transportequejero@yahoo.com.ar o llamando al 4298-1192 u 1157-03-4400. Transporte Callejero tiene disponibles vehículos habilitados para transporte de personal bajo las normativas vigentes. No dude en consultar al 1156520307 u 1165073740. Vivero Cansei, venta de plantas, así se dice, flores, mantenimiento de parques y jardines. Están en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamps, pero con producto de esta cuarentena han empezado con la venta telefónica. Puede usted llamar al 4233-0175 y le llevan a su domicilio todo lo que usted necesite. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Le ofrece unas comodidades amplísimas en un lugar de ensueño en la ciudad de Tandil. Para cualquier información que usted quiera, ingrese en www.apostanatural.com.ar. Consultora Ciencias Tributarias, la que nos va a permitir tomarnos unos días de descanso después de esta pandemia, porque todas las deudas que nosotros contraigamos la van a solucionar ellos. Llame al 4813-5869, fundamentalmente con la FIP. Pan y Compañías, exquisita panadería de Azopardo 446 y Goyera y 2 de Abril. Jueves, hoy estábamos esperando para llamar al 4214-6814 y que Omi nos lleve las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Turismo Enrique SRL, 30 años junto al hockey de Pucará, trasladando a las chicas a su destino de visitante. 4293-5836 para cualquier pedido, 4298-4409 o a turismoenriquesrl@hotmail.com. ¿Cómo anda esa comunicación, Marcelito? Bueno, seguramente Marcelo está tratando de hacer nuestra primera conexión con... Ahora sí, Carlos. Sí, decime. Sí, ya tenemos conectado con la primera entrevistada del día de hoy. Hola, pero querida amiga, tanto tiempo que hace que no la veo. ¿Cómo anda mi querida amiga Chinita? ¿Cómo andas, Carlitos? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Bien, hola, bien, bien. La verdad que una alegría poder comunicarme con vos. Hace un tiempito que dejamos de vernos y ya te veo que estás en una foto con una pequeña ahí hermosa que es tu hijita. Sí, sí. Hace 2 años y medio que sí. Nació Juanita. Qué bárbaro. Bueno, yo hace tanto que no te veo porque desde que Mariana dejó de jugar que prácticamente no nos cruzamos con esa defensora aguerrida que tenía el equipo con la Chita Rey. Bueno, muchas gracias, Carlito. No, vos sabés que te lo dije desde el primer día que te vi jugar, que me encantaba esa defensa que hacías del equipo. Bueno, ¿y qué es de tu vida ahora? ¿Qué haces aparte del hockey? Que bueno, que en estos momentos estamos parados. Sí, yo ahora estoy jugando en plantel superior C. Sí, y bueno, con este tema de la pandemia estamos en cuarentena, cada uno desde nuestra casa, pero entrenando cada uno desde nuestra casa y haciendo encuentros y sin perder la comunicación con el equipo, con nuestros entrenadores, con Álvaro y Leandro. Hacemos los encuentros, hacemos desafíos, juegos. Y acá en lo personal, trabajando desde casa. Yo soy docente, ahora soy vicedirectora de un colegio, me volví a vivir a San Vicente, pues yo soy de San Vicente. Y trabajando desde casa todas las mañanas. No sabía que estabas viviendo en San Vicente, te volviste para allá, porque la última vez que inclusive que estuve por tu casa, ¿estabas ahí en el centro de Adrogué o estoy equivocado? No, sí, yo hasta diciembre estuve viviendo en Adrogué y este año nos volvimos a vivir acá, a San Vicente, yo soy de acá. Sí, sí. Y bueno, y conseguí trabajo acá, cerquita de casa, y bueno, de acá. Un año nuevo y ahora con toda esta experiencia aprendiendo desde casa. Sí, por supuesto. Decime, ¿qué estás? ¿Maestra de primario, de secundario? Yo estoy de vicedirectora de un colegio Alejandro Corp. Alejandro Corp. Es cierto, me dijiste que eras docente y que estaba de vicedirectora. Sí, sí. Bueno, me alegro sí, muchísimo. Este año Ah, bueno, has hecho los méritos suficientes para llegar a eso. Me parece bárbaro. Sí, ya. Después de 15 años en el aula, el año pasado estudié y bueno, se me dio la oportunidad este año de adquirir esa experiencia. La verdad que estoy muy contenta. Bueno, y te digo la verdad que con lo que me decís me estás alegrando a mí también porque te conozco bastante y sé que sos una flor de persona y bueno, es una alegría. Muchas gracias. El otro día le comenté a mi hija que ibas a estar vos y me dijo... bueno, viste que hay 5 horas de diferencia donde está viviendo ella, que iba a estar a hacer lo posible por escucharte, estaba muy contenta. Sí, le mandamos un beso a Marianita. Bueno. Escuchame una cosa, y bueno, estás haciendo todo lo que les indican los entrenadores a través del Zoom, a través de las redes sociales, a través de Internet, por supuesto, ¿no? Sí, nos encontramos miércoles y viernes, sea para hacer físico o algún juego, mantenernos comunicados, tuvimos charlas con el entrenador, técnica, y además Álvaro manda todos los lunes la rutina para la semana. Sí, sí. Para no perder el ritmo. Con todas las chicas que hablamos, viste, los entrenadores prácticamente tienen que ser una inventiva total, porque esto no se sabía que iba para tan largo, y no sabemos hasta cuándo va a ir, y todos los días tienen que estar inventando algo nuevo para no cansarlos, ¿no? La verdad que sí, y es difícil. Yo me pongo en el lugar de ellos, somos 20 y pico, estamos cada una también en sus trabajos, sus estudios, en casa, o algunas ya nos hemos comunicado y han empezado a ir a trabajar y volver, así que, pero bueno, los chicos le están poniendo toda la onda y mis compañeras también. Sí, sí, eso es lo que estoy hablando con ustedes, la verdad que están poniendo una onda terrible. Yo, querida amiga, te voy a dar ahora con Marcelo. Marcelo, viste, ¿sí? Normalmente quiere darle a conocer a las chicas que las están escuchando, a las chicas más jóvenes, a las chiquitas, la actividad de hockey de ustedes. Y bueno, te paso con Marcelo y después seguís conmigo. Marcelito, toda sí, tuya para las dale, preguntas que vos sabés hacer, esas que van directamente al hueso. No, esto no es así. Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Marcelo, bien, bien. Todo bárbaro. Bueno, no es así, al hueso, no, es algo de... Para eso, poder es hacer... que, eso es lo que yo te creé, Marcelo. Ya sé, bueno, pero no hay problema. Esto, la idea es hacer recordar, por ejemplo, la gente que está escuchando, que seguramente es mucho más habitual porque ahora están todos en sus casas, y para ir conociendo un poco cada uno de la gente del club. Entonces, para saber lo tuyo respecto a cómo nació tu pasión al deporte este del hockey, a qué edad comenzaste, cómo llegaste al club. Yo empecé en el club en el 98, hace 22 años, que empecé a jugar en el club y estaba en sexta. Jugábamos en pasto, no había sintético, y empecé y me acerqué por mi familia. Mi abuelo es socio fundador del club, mi primo Juan Martín Fernández, Porky, juega en el club. Sí, juega y en aquel primero. Momento empecé con mi hermana más grande, después dejó, seguí sola y después se sumó mi hermana más chica, que ahora hoy en día comparto la cancha con ella, con Pili. Y referente a los primeros momentos que empezaste a jugar, lógicamente fuiste creciendo, ¿a quién tenías vos de referente o quién te acordás de referente, por ejemplo, en el juego cuando comenzaste, como que veías algo distinto o admirabas a alguien? Sí, realmente no soy así muy seguidora de ningún deportista ni nada. En aquel momento en el club estaba Sophie Mackenzie, super nombrada, que está nombrada ahora, imagínense, 22 años atrás. Y bueno, y estaba ella también ahí en el club, la he cruzado muchas veces, pero así referente no, siempre me gustó jugar al hockey, jugué acá en San Vicente desde los 5 años, y en un momento que se disolvieron acá los clubes, empecé a ir acá. Y gracias a mi mamá y mi papá, que me llevaban o me traían, pude seguir jugando. ¿Cómo hiciste para poder hacer jugar o estudiar en su momento, o después trabajar, respecto a la distancia? En su momento iba y venía en el colectivo con mis papás, o mi papá me iba a buscar. Después terminé la secundaria y empecé a estudiar el profesorado para ser maestra, y ahí, como terminábamos más tarde, porque en aquel momento no teníamos la cancha, entrenábamos en Ducilo, un tiempo también entrené en Banfield, entonces se hacía muy tarde y me quedaba en la casa de mis tías, que viven ahí en Adrogué, entonces me quedaba con ellas a dormir, y al otro día tempranito me venía para acá a estudiar. Es un sacrificio que uno lo hace con alegría, y no sé, siempre me gustó ir a entrenar, y gracias a Dios sigo yendo ahora. Y referente a todos los momentos vividos en tus 22 años, que me decís que estás en el club, ¿qué momento me puedes decir de más alegría, el más destacado, y qué momento fue el más duro para vos? Voy a empezar por el más duro. El más duro fue cuando yo terminé el profesorado, empecé otro profesorado y tuve que dejar un tiempo. Y ahí fue difícil, porque era justo el horario de entrenamiento. Yo ahí dejé unos años y después volví y me hice muy amiga de mis amigas de ahora, Carito, Deno, Euge, Kobe, y siguen siendo mis grandes amigas del club y muchas más que me dio el club. Y un lindo momento son los campeonatos. Yo salí campeona en la quinta B con Gonzalo Barrera, y ahora volví al club, y salí dos veces campeona. Y después, en el 2015, con Pelu, en intermedia, salí campeona, era la capitana, y nada, a los 31 años, súper contenta, alegría total, así que esos momentos son súper importantes. Seguro, seguro que es así. Y ahora te quiero preguntar respecto a una jugada, a algo, es decir, a un gol, a alguna jugada que te acordés, contra quién y si podés destacar vos, que vos participaste o hiciste el gol. ¿Ya has participado? ¿O el gol también? Justo en los primeros partidos en el sintético que inaugurábamos la cancha en el 2004, yo ese año jugué de delantera, aunque Carlitos diga que soy muy buena defensor. Y ese año jugué de delantera y en un corto metí un gol. Y eso, nada, no me lo olvido más. Y otra jugada súper importante de Pucará fue el año pasado, en el último partido. Mi hermana Pili, yo estaba fuera de la cancha porque el año pasado frené porque estaba con la chiquitita en casa, muy chiquitita, y nada, metió el gol y eso hizo que no vayamos al repechaje o a descender la línea C. Así que ese gol no me lo olvido más tampoco, estaba afuera y lo grité como si estuviese adentro de la cancha. Y es verdad. Y respecto, ya que estás jugando con tu hermana, ¿qué sensación, qué es lo que sentís en poder compartir de tu hermana menor, estando en el mismo campo de juego y compartiendo el juego? Alegría, súper alegría. Y siempre aclaramos que somos hermanas, obviamente, por nuestra relación o nuestras contestaciones, dice la gente, se queda. Pero realmente, no, súper contenta, lo disfruto y nada, feliz de jugar con mi hermana. Y mi última pregunta, a ver si cómo me la podés explicar o decir. ¿Qué es para vos el Club Pucará? Y después tengo una pregunta más que te mandó a través de la historia de Rojo Pucará Radio. Bueno, para mí Pucará, yo siempre lo defino como una familia. Yo fui de San Vicente hace 22 años. Y perdón, siempre me integraron. Cortado, no, debe ser vos allá, acá estaba saliendo bien. Seré yo entonces, está bien. Seguí, Chinita. Sí, no hay problema. Yo lo que decía, el Club Pucará para mí es una familia, siempre me dio buenos valores, unión y acompañar. Eso es lo que es el Club Pucará, una familia. Y respecto a la acta, esta te lo hizo la Pucará Hockey C, es decir, hizo la pregunta, es decir, directamente del Instagram de ustedes. Del Instagram de ustedes. Acá me pone, ¿qué fue lo mejor que pasó en Puca? Eso me lo dice la gente. Es decir, tu grupo de gente, tus compañeras. Lo mejor que me pasó en el club, bueno, dije, lo de salir campeona a los 31 años, eso me encantó. Y conocer y hacerme un montón de amigas y pasarla bien. Yo en el club la pasó bien. El año que dejé de jugar también iba con la chiquitita y ir, saludar, cenar, almorzar en el club. Se pasó bien. Se da un lindo momento. Muchísimas gracias. Bueno, querida gracias, amiga, Marte. Fue muy lindo saber tu trayectoria desde que iniciaste en el club. Y bueno, hiciste muy bien en nombrar a tu primo, a Juan Martín Fernández, jugador que... Le mandamos un saludo, que me dijo que iba a estar escuchando. Sí, no, yo también lo iba a nombrar a él, sé que sos prima de él y lo aprecio mucho, una gran persona tu primo. y ha sido un jugador excepcional también de la primera, ha rendido muchísimo, un jugador que inclusive hasta el año pasado estaba jugando, no sé si seguirá este año, pero lo admiro por la constancia que tiene, más o menos como vos. La verdad que sí. Yo lo quiero mucho, es mi primo y lo quiero mucho. Sí, yo también, lo aprecio muchísimo y la otra vez me hizo una observación que tenía muchísima razón y eso habla de la gran persona que es, porque equivocadamente, te digo, en una transmisión me mofé de un jugador contrario y la gran persona que es tu primo me lo vino a hacer notar. Así que bueno, es un homenaje también a un gran ser humano. Y a vos, ¿qué te puedo decir? Desde que te vi jugar me emocioné verte, me encantó verte, te lo dije personalmente y ahora te lo digo públicamente. Así que Gracias, lo único que deseo es que nos veamos todos en el club, que no falte nadie, que esta pandemonia, como le digo yo, no nos lleve a nadie al otro lado, que nos juntemos todos, que nos podamos abrazar, no virtualmente, sino darnos un verdadero abrazo. Y bueno, y espero verte con tu hermosa Beba. Te mando un abrazo muy grande. Te dejo para que te despidas, diga las últimas palabras, lo que quieras. Y cuando quieras algo de nosotros, no tenés nada más que ponerte en contacto con nosotros. Bueno, primero muchas gracias por comunicarse conmigo, que me escribiste para llamarme hoy. Y yo súper contenta y orgullosa de pertenecer al club. Gracias por hacer esto a ustedes y hacernos llegar a toda esta gente que entrevistan y escuchar la parte de la historia del club. El otro día estuvo Conce, que también ella me entrenó a mí y es parte de la historia del club, y así todos los invitados que estuvieron. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por hacer esto, gracias a la gente que los ayuda y que los escucha. Y bueno, nada, para mí el Club Pucará es una familia, como dijo. Estoy súper orgullosa de llevar esa camiseta. Y por último, que el club nunca nos deja de sorprender. Entonces, todos los días hay noticias nuevas de seguir progresando, de seguir recibiendo gente y de seguir creciendo. Así que nada, muchas gracias por escucharme y por preguntarme cosas lindas y aprender un poquito de todo. No, los agradecidos somos nosotros, porque cada vez que nos comunicamos con alguien de ustedes y nos dicen sí, cómo no, y nos dan el momento para darnos este espacio y para que la gente las escuche y las sepa un poquito más de ustedes y los conceptos que ustedes vierten, es para nosotros un honor. Te mando un beso muy grande y espero que nos juntemos muy pronto. Así sea, por favor. Les mando un beso grande a los dos y a su familia. Un abrazo. Gracias, Tinita. Bueno, Marcelo, te habrás dado cuenta que las chicas siempre tienen un as bajo la manga para sorprendernos de las cosas que dicen, de lo que quieren al club, del sentimiento que tienen y la pertenencia que tienen al mismo. Sí, aparte también sumado a todo eso, de eso, que por lo que vayamos y pasan entrevistadas y todo, están muy contentos que nosotros le demos un lugar para bien de demostrar y contar su historia. Eso nos pone muy contentas, que teníamos algo pendiente respecto al programa, que ahora por suerte se ha unificado y tenemos las palabras de los dos deportes más importantes del club. Exactamente. Bueno, Marcelito, yo voy a dar a conocer algunas publicidades, mientras tanto vos haces la segunda comunicación, ¿te parece? Dale. Listo. Turismo Enrique, 30 años junto al hockey de Pucará, llevando a su destino cuando las chicas van a jugar de visitante. Para cualquier información que usted quiera o pedir un presupuesto, no dude en comunicarse con turismoenriquesrl@hotmail.com o 4293-5836 o 4298-4409. Desde hoy hasta el domingo no se cocina más en la zona de Adrogué y su influencia. Se llama al 4214-6814 y Omi le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Pan y Compañía, una exquisita panadería, Sopardo 446, muy cerquita de Pucará, y su sucursal de Goyene 2 de Abril. Masas, postres, tortas, sándwiches, facturas. Para ellos la docena de facturas son 14 unidades. No dude en ir a buscar algo muy rico de una linda panadería y confitería. consultora ciencia tributaria, es un estudio jurídico tributario especialista en deuda con organismos oficiales, fundamentalmente con la AFIP. No deje de consultarlo llamando al 4813-5869 por cualquier deuda que a usted le parezca, ellos lo solucionan. Y una vez que solucionan sus deudas, a pasar unos días de ensueño en Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Recuerde que si usted hace una reserva de lugares para cuando termine la cuarentena, importantes descuentos van a tener en su estadía. Para cualquier información, www.postanatural.com.ar. Vivero Kansai, un maravilloso vivero ahí en Longchamp, Hipólito Yrigoyen, 19.041. Pero con motivo de esta cuarentena que la gente no se puede acercar, han iniciado la venta telefónica. Llame al 4233-0175 y le llevan a su domicilio lo que usted necesite. Transporte Quejero. Los infantiles y juveniles viajan seguros y protegidos por Transporte Quejero y también los planteles superiores cuando resulte menester. Desde hace muchísimos años, Transporte Quejero transportando al rugby de Pucará. Y les recuerdo que Transporte Quejero tiene ahora disponible vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No dude de consultarlos, muchos años de servicio los avalan. Para cualquier información, llame al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. Sí, Marcelo. Ya tenemos con nosotros el entrevistado de hoy también. Bueno, es un honor tener a Lucas Borges. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué haces, Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. La verdad que bien, haciendo este programa para la cuarentena. Y bueno, agradecerte en primer lugar que cuando te convocamos dijiste que sí y que la gente pueda escucharte, saber qué es de tu vida ahora, qué estás haciendo. Sabemos que estás trabajando para la URBA o la UAR, no sé, ¿por qué no nos contás algo? Bueno, no, nada, hoy mayormente, sí, yo estoy tengo mi laburo en mi empresa y aparte soy entrenador del equipo de menores 18 de la Unión Argentina de Rugby, de la UAR. Hace 2 años que estoy con este equipo, anteriormente estuve 3 años con el equipo de Seven, de los Juegos de la Juventud, y siempre, bueno, dando la mano en el club también. Sí, por supuesto, sabíamos que aparte de todas esas ocupaciones, estás dando una mano en el club. Y bueno, lo del equipo del Seven, del rugby, de los Juegos de la Juventud, fue algo hermoso porque fue un campeonato logrado, pero con una eficiencia terrible. Sí, fue un lindo recuerdo, fue un lindo proceso, un proceso largo para un solo torneo. Al ser un juego olímpico y en Buenos Aires se le dio una importancia muy muy grande. Entonces la preparación fue muy importante para lo que era jugadores juveniles. Entonces la verdad que se llegó bien preparado, con muy buenos jugadores, de local, y bueno, la verdad que después los chicos, en el momento de la competencia, que sentían la presión de jugar de local y eran chicos, la verdad que lo asumieron bien y bueno, se notó que el equipo estaba bien preparado. Sí, no solamente se notó eso, sino que has preparado muy buenos jugadores, porque alguno también incursionó en el Seven de mayores, y mal no recuerdo, ¿no? Sí, la verdad que hubo varios que jugaron en el Seven de mayor, Lucio Cinti, Kiki Mendy y algún otro, Juan González jugó algún Seven, ¿no? Y son jugadores que a futuro, segura, Marco Moneta, Tommy Ivani, ahora que se me voy nombrando, te diría que la mayoría estuvo involucrado ya en mayores. Sí. La verdad que tienen un nivel, un muy buen nivel, mayor que son juveniles. Sí, la verdad que sí. Bueno, y estos días de cuarentena, que hay que buscarle la parte positiva, y yo la parte positiva que le vi fue que ESPN pasó los partidos del Mundial de Francia de 2007 y te vimos ahí nuevamente en acción vulnerando algunos sin goles. Contanos algo de eso, cómo fue el try contra Irlanda, después contra Georgia, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. No, la verdad que sí, la cuarentena tuvo, para lo más viejo tuvo esos recuerdos que te dan revivir, había que poner cosas en la televisión, y bueno, la verdad que eso fue un momento importante en el rugby argentino, me tocó estar ahí, así que pudimos revivir un poco lo que fueron esos partidos del Mundial, más allá de los tries, que la míos en particular, fue la importancia del evento tan importante y, bueno, la manera que rindió el equipo. Sí, por supuesto que fue algo importantísimo, pero imagínate, para la gente de Pucará, ver un desempeño brillante como fue el de ese equipo de los Pumas y tener a dos jugadores de Pucará, fue algo para nosotros reconfortante, ¿no? Sí, seguro. A mí me pasa hoy en día cuando hay jugadores en los Pumas de Pucará, más allá que yo haya jugado, uno se siente, le gusta que le vaya bien, le gusta que haya muchos. Así que bueno, la verdad que después de mí y el Flaco Rimas, tocó la suerte de que cada vez haya más, vaya varios. Así que bueno, nosotros con el Flaco nos tocó vivir un momento muy importante. Y bueno, la verdad que lo disfrutamos. Sí, yo creo que fue en mi opinión personal y creo, bueno, no digo nada raro, ¿no? Fue lo más grande que se vivió en el rugby argentino. Porque no fue casualidad, fue un juego de verlos a ustedes. Yo te digo la verdad, viéndolo ahora estos días que vieron pasando, digo, la pucha, ¿cómo jugaban? Porque uno por ahí se olvida. Pero fue hermoso verlos jugar. Un verdadero equipo fue. Sí, era un equipo, primero que tenía grandísimos jugadores, grandes líderes, y después que era un equipo que yo creo la mayor virtud era que era muy intenso dentro de la cancha, no daba respiro, capaz falencias tácticas o técnicas se podría ver, pero se suplementaba mucho con la entrega que tenía, que era para destacar. Por supuesto, la entrega, yo me acuerdo el ahora analizando así fríamente el partido contra Irlanda, los últimos minutos, la defensa que tuvieron, porque ellos hacían un try y no ganaban, creo que terminó el partido, iban por 3 o 4 puntos, y lo de ustedes fue, pero, maravilloso. Sí, eso que está diciendo igual es en el 99, en Irlanda. Tenés razón, creo que fue del anterior. Sí, eso fue en el anterior. Bueno, pero el partido que nosotros le ganamos en Irlanda. Ese que se ganó contra Irlanda, también la defensa de ustedes fue bastante, bastante... No los dejaron hacer nada, los anularon completamente. Y yo todavía recuerdo esa medio giro que hiciste del primer try, que ahí prácticamente nos abrió el partido, ¿no es cierto? Sí, fue el primer try del partido, el primer try nuestro. Está ahí cerca del Lingol, en Scrum. Sí. Me la da Agustín y medio que se... Ahí chocamos con unos irlandeses y nada, quedé liberado para el Lingol. Sí, hiciste ahí un giro sobre vos mismo y ¡pum! Al Lingol se fue. Sí. La verdad que fue muy lindo. Bueno, vos sabés que nosotros con Marcelo empezamos en el mes de... estamos en junio, yo ya estoy perdido, creo que en abril o algo de esto, mayo, marzo, ya no sé cuándo fue que empezamos a hacer programas los martes y jueves para, ya que estábamos en cuarentena y mucha gente que no puede salir a la casa, que escuche, que tenga noticias de Pucará, y empezamos con los jugadores, y muchos jugadores nos decían que cuando ellos empezaron, que ahora Marcelo va a hacer algunas preguntas respecto a eso a vos, te tenían como referente, y siempre muchos chicos nos dijeron, sí, yo lo miraba a Lucas Borges, sobre todo los tres cuartos, ¿no? Y eso, bueno, dijimos, tenemos que llamarlo Lucas Borges para que los chicos de hoy los escuchen y sepan algo de lo que está haciendo ahora. Sí, no, está bueno eso, que a cada uno le pasó en su momento. Uno siempre tiene el espejo en los más grandes. A mí me tocó capaz crecer en juveniles, estando Cuta en primera o en los Pumas. Y nada, tenía una referencia. Siempre está bueno tener referencias porque uno ve que se puede llegar estando en el club, ve un espejo cerca. Y bueno, creo que hoy a mí me tocó ser la de algunos. Hoy la verdad que los juveniles tienen un montón tipo de jugadores. Por suerte el club... en eso fue evolucionando y fue teniendo cada vez mejores jugadores y más seleccionados y bueno, en diferentes puestos, lo cual genera que el espejo que ven los juveniles lo vean más cercano y bueno, y eso siempre da una motivación. Sí, no me cabe ninguna duda de lo que estás diciendo en diferentes puestos, porque no solamente nos han llevado tres cuartos a los distintos seleccionados, sino también primera línea, el caso de Pablito Dinchev, el caso del coloradito Santa Cruz, Forwards, y bueno, eso habla de una evolución en el club muy importante, donde tanto vos como tu hermano también, que está trabajando, Gastón, tiene mucho que ver en la preparación de jugadores, ¿no? Sí, sí, yo creo que todo, la verdad que nombrar, ¿viste? Porque la preparación viene de las infantiles, juveniles, y bueno, nosotros capaz nos toca ayudar un poco más a los más grandes, donde el jugador ya viene un poco más formado, pero sí, yo creo que todos en el club, de cada uno a su lugar, le ponen un granito de arena, y el jugador es como que es parte de ese granito de arena que le da cada entrenador que tuvo, en mi caso, en el caso de los demás, así que creo que uno va haciendo un recorrido en el club, que es lo que lo va generando, formando uno como jugador o como persona. Sí, evidentemente es muy importante la formación del chico desde que ingresa al club, y bueno, en ese sentido nosotros vemos que la madera viene bien formada, porque llegan a primera, y yo te digo la verdad, son jugadores que con ninguno pasás vergüenza en el sentido de que te puedan hacer quedar mal. Son chicos que se dedican a jugar y adelante con los faroles, no. En muy pocos clubes hay gente que no te haga quedar mal como persona, ¿no es cierto? Y eso creo que ustedes tienen mucho que ver, los que te han visto jugar a vos, los que han visto jugar a Cuta anteriormente, los que vieron jugar a Delgui hoy, los que son ejemplos, esos dejan marcada una senda que los chicos, de la cual no se pueden apartar. No, es así como decís vos, creo que hay un laburo de todo el club, y bueno, capaz los representativos somos algunos que nos toca, y bueno, hay que hacerlo de la mejor manera, porque bueno, capaz somos los más visibles, y bueno, hay que dejar bien parado el club. Bueno, Lucas, mira, Marcelo Mitrano debe estar desesperado por hacer esas preguntas que quiere referirse a la actual, desde que vos entraste al club hasta hoy día, así que te paso con Marcelo, después seguimos con nosotros. Marcelito, dale, Lucas, es todo tuyo. Sí. Hola, buenas tardes, Lucas, ¿cómo andás? Gracias, Marcelo. Todo bien. Es como más o menos estaba diciendo Carlos, estamos queriendo rememorar a todos los jugadores o que trabajan en la actualidad, y bueno, más que lo tuyo, muy importante en la institución, pero queríamos saber también, para algunos chicos capaz que no te conocen de fondo, es respecto a cómo te iniciaste vos en este deporte del rugby, a qué edad, quién te acercó, cómo llegaste al club. No, la verdad que yo no tengo una historia de familia de Pucará. Me llevó mi viejo y a mi hermano Matías, cuando Matías tenía 9 años, yo tenía 6 años, me llevó a Pucará porque escuchó nombrar que había un club de rugby, y de casualidad de la vida, porque no tenía ningún amigo cuando llegué, bueno, de hecho a los 6 años no había, y por mi colegio no había rugby, digo, así que nada, fue una casualidad de la vida, por suerte, tuvo esa... se iluminó, nos llegó en Pucará, y así fue, y una vez que empecé, después arrancó Gastón, que se tornaba más chico, también, así que siempre después, evidentemente, nos gustó mucho de chico, y bueno, mi viejo nos acompañó toda la vida en lo que fue nuestra formación, así que nada, la verdad que terminamos viviendo muy intenso el club. Y estábamos hablando recién con Carlos respecto a los referentes de uno, de otro. Vos cuando te empezaste a jugar, ¿quién te marcó el camino? ¿Quién para vos fue un referente en este deporte? ¿A quién te gustaba ver? Y a partir de ahí empezó tu camino al rugby. No, yo creo que, como decía Carlos, creo que justamente yo era Win, y se daba que Cuta era el Win de la primera, súper destacado, tenía un juego súper ofensivo, jugaba en los Pumas, la verdad que creo que bueno, no quedó dudas, tipo en ese sentido capaz mi referente siempre fue él. Después con Pera Laborde, que de hecho me tocó jugar, tipo, luego en Concuta también me tocó jugar, con Pera también fue como un referente, tal vez no tanto en el juego, porque él tenía un juego diferente, capaz en su momento de apertura, centro, entonces como que bueno, la referencia mía siempre fue más Cuta. Y respecto a los momentos vividos en el deporte, si podés decir, en Pucará también, ¿cuál fue el momento de más alegría, el que más disfrutaste, que te sentiste mejor, y cuál fue el momento que más te dolió hasta el momento? Sí, yo creo que la verdad que tuve un montón, tuve la suerte de vivir cosas muy fuertes. Bueno, viste, de Pucará siempre, obviamente, todo. Yo tengo mi primer gran alegría, tipo, capaz, fue salir campeona con mi división menor 16 en el Seven, que siempre salimos del año segundo en el campeonato, perdimos un solo partido contra Hindú y salió campeón Hindú. Siempre estábamos segundos, subcampeón de Seven, la verdad que siempre estábamos ahí en la puerta, teníamos gran equipo, pero ese campeonato de Seven de menor 16 me lo acuerdo como si fuera ayer. Es una gran alegría. Después hemos ganado otros torneos de Seven, pero no de, en la playa, no tan oficiales. Y después, la verdad que recuerdo el debut de la primera. A mí capaz, como sabor agridulce, no me tocó cuando me tocó debutar en primera, tipo que Pucará esté en el mejor momento, como capaz toca hoy. A mí me tocó jugar con equipos que capaz estaban un año en reubicación, un año en campeonato, siempre luchándola más en la tabla, mitad de tabla abajo, pero nada, se disfrutaba un montón, pero también muchas veces es como que te quedas el sabor agridulce de que costaba tener buenos resultados. Creo que después eso llegó con el tiempo, cuando yo me empecé a ir afuera, y cuando volví pude disfrutar haber llegado a una semifinal en el 2011, poder participar en un equipo del 2012 que también fue muy bien. Después, la verdad que bueno, me saqué, me fui con ese gusto dulce de poder vivir el Pucará, de que peleaba campeonatos estos últimos años, y bueno, eso también es un buen recuerdo. Después con el seleccionado, bueno, la verdad que un montón, lo que hablamos del Mundial, los debuts, representar al país es muy especial, y bueno, esos son recuerdos también. Así que la verdad que, y me estoy olvidando de miles, así que, pero bueno, sí, nombré algunos por lo menos. Y referente a una jugada que te marcó o te destacó, que esa, para vos esa no lo vas a olvidar más, una jugada, un try, algo de eso, que podés en tu carrera. ¿Cuántos tendrás, no? ¿Alguna que vos hiciste esa para mí? ¿Disfrutás, la festejás? No sé, la verdad que es difícil, me agarrás medio frío, ¿viste? Creo que yo de hecho me caracterizaba muchas veces por tener muy buena defensa, más allá de lo que eran los tries, y así que creo que he tenido situaciones gratificantes también en ese sentido. Pero no, la verdad que no, difícil nombrarte alguna así rápido, porque la verdad que te puedo nombrar lo de Irlanda, fue un momento lindo, pero la verdad que en el momento lo disfrutás poco y nada, porque faltaba todo el partido, y la verdad que, viste, no te lo puedo decir así, algo que tenga marcado está bien. Momento. Y respecto a lo que más anhelás respecto al Club Pucará, y también a tu trabajo deportivo, las dos cosas, ¿qué es lo que más anhelas para el club y para tu trabajo en el deporte del rugby? No, para el club, que la verdad que me encantaría que siga en esta tónica de los últimos, me animo a decir, ya 15 años. La verdad que el club lo veo ordenado, con buena, peleando campeonato, con la gente comprometida. Siempre estuvo comprometida, mismo en mi época que yo te dije capaz no teníamos tan buen equipo, no nos iba tan bien, digo, siempre el orgullo por el club estuvo, eso no hay que perderlo nunca. No te voy a mentir, si me gustaría verlo campeón alguna vez, me gustaría verlo campeón, eso la verdad que sería el sueño de todos, pero bueno, la verdad que más allá de eso, creo que lograr mantenerse arriba siempre lo más difícil, fácil es llegar, mantenerse lo más difícil, y creo que, bueno, si se genera que Pucará se mantiene arriba tanto tiempo como está ahora, creo que va a lograr ese objetivo tarde o temprano. Y la última pregunta, no sé cómo me la podés explicar o definir. ¿Qué es para vos el Club Pucará? No, una palabra, yo creo que es orgullo. La verdad que lo primero que, si alguien habla algo así mal del club, salto como rápido. Soy siempre, tengo la camiseta muy puesta, ¿sí? Creo que en las pocas cosas que soy objetivo. Y la verdad que nada, es el lugar donde me gusta estar, ¿viste? Siempre pendiente, cuando me toca, para que el club esté lo mejor posible. Así que nada, creo que es una parte, después de con la familia, los amigos, es una parte muy importante. Muchas gracias, Lucas. Nada. Bueno, Lucas, te estaba escuchando muy atentamente y mientras vos hablabas yo mentalmente recorría imágenes tuyas en el club, los Pumas, por supuesto, haberlo visto por televisión o alguna vez en la cancha. Y sí, vos sabés que recuerdo cuando tu debut en primera, de esos equipos que todos esperábamos que te llegara la pelota para que inventaras y hicieras algo, porque era la carta que nos podía dar un punto en algún momento, es cierto. Y mientras vos hablabas yo lo iba recordando. Pero bueno, son muchas. Y tengo también en mi retina un momento que, te voy a decir la verdad, cuando lo vi por televisión me dolió a mí también. Por ahí, te lo hago recordar, estaban pasando por televisión acá un partido del Stade francés que estaba jugando vos, que venía de hacer un muy buen partido, había jugado bárbaro, y fue el día que te lesionaste la mano, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo, mirá, bueno, ese partido contra Toulouse. La cámara te enfoca cuando estás en el banco y sentí una pena tan grande cuando te vi, porque como diciendo, en este momento me viene a pasar, pensé que el momento más duro que ibas a decir era ese, pero lo recuerdo como si fuera hoy, ¿eh? Te puedo decir cómo estaba sentado todo y el dolor que sentí yo y que habrá sentido la gente de Pucará que te estaba viendo. Sí, la verdad que las lesiones son parte del juego. La verdad que tuve la suerte de lesionarme muy poco. Justamente ese año que yo estaba muy bien, me lesioné bastante. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí, eso fue un partido importante contra Toulouse allá. Y de hecho terminamos ganando. Y bueno, en un tacle, termino tacleando con la mano y me rompí el terminado operando después de eso. Así que sí, estuve parado. Pero venías de jugar excepcionalmente el partido anterior, de eso me acuerdo como si fuera hoy. Y la imagen esa la tengo grabada, así como esas corridas que tenías arrancando de atrás en ese equipo que vos estabas diciendo de tu debut. Y bueno, después ya, digamos, el bonus track vino con el tiempo, en mejores equipos, en los Pumas y demás. Decime, ¿qué estás trabajando en la empresa de tu padre? Sí, estamos trabajando, todos. Un negocio los muy transparente el de ustedes, ¿no? Sí, tratamos acá. De hacer las cosas bien. Se dedican a vidrios de gran. Sí, por eso dije. Y bueno, Marcelo, yo te digo de que he tenido la suerte de ver en el club no solamente a Lucas como gran persona, sino a sus dos hermanos, a Matías, que le decíamos el Marqués, y a Gastón. La verdad que son chicos, bueno, que se han comprometido mucho por el club. El caso de Matías, ¿no? Porque estuvo mucho tiempo viviendo afuera, ¿no? Ahora está de vuelta acá, Matías, ¿no? ¿Cierto? Sí, está acá. Sí, siempre va por el club. Pero sí, es verdad que estuvo viviendo afuera, así que fue el que estuvo más lejos, capaz. Sí, es el que estuvo. Bueno, cuando vino para acá se me vino un poquito abajo la audiencia internacional porque me escuchaba los partidos. Sí, es verdad. Es cierto. Bueno, yo, Lucas, mira, no me queda otra cosa que agradecerte el tiempo que nos brindás. sos una persona que cada vez que hemos recurrido a vos para hacerte un reportaje, sacarte al arco, hacerte una grabación, siempre estuviste atento, nos brindaste tu tiempo. Lo único que me queda decirte que te deseo lo mejor para lo que viene, lo que estás haciendo con el seleccionado de la UAR de menores de 18, que sea lo mejor, y darte un gran abrazo acá a través de la distancia, y esperemos vernos pronto para dártelo personalmente, y aprovechar para darle un gran abrazo a tus viejos, a tus hermanos, y un besito muy grande a esa beba hermosa que tenés. Dale, dale, Carlos. Dale. Gracias por el llamado, estuvo lindo. Bueno, gracias Marcelo también. Y bueno, estamos en contacto. Un abrazo grande, abrazo, Lucas, y muchas gracias nuevamente. Te mando un abrazo muy grande. Chao, chao. Bueno, Marcelo, ahí tuvimos a uno de los grandes jugadores de Pucará. ¿Sí? Un puma de oro, pero porque ganó la medalla de bronce en el Mundial. Pero para mí no es bronce, es oro lo que ha hecho, y la actuación que tuvo Lucas ha sido excepcional en ese Mundial. Yo pude ver algunos partidos acá en Pucará, y un jugador muy destacado. No, totalmente. Y si ahora estos días tuvimos la oportunidad de ver los partidos del Mundial, bueno, y ahí más te digo, muestra. Me acuerdo un partido en verano que yo estaba en Mar del Plata, lo estaba mirando, que un partido de Chile, que él fue el un seven, que en Viñas creo que fue, si no me equivoco, que sacó campeón. Él fue el técnico de ese seven. Sí. Yo me acuerdo que lo vi, lo había sacado campeón, me acuerdo. Bueno, pero gracias a Dios, es un chico de Pucará, ya escuchaste lo que dijo él, las amistades, la conducta. Vos viste que dijo algo muy importante, ¿no? Si escucha hablar mal de Pucará, reacciona y lo defiende, y eso es lo que se necesita, es a la gente que verdaderamente hace grande al club. Lógicamente, Carlos, y es lo que yo te había destacado la otra vez con las chicas de hockey como las chicas de rugby. Hay algo que no se negocia y no te dice. Vos, la pregunta esa, que capaz que el que escucha parece reiterativa, y dice, ya seguro viene esa pregunta, es medio un cliché, pero bueno, son preguntas que seguramente pueden dar reaccionar. Y la pregunta esa de que ese club Pucará, como las chicas de hockey, lo de rugby, es algo distinto. Es distinto a otros clubes. Yo, como te sé, siempre te lo digo, sabés que yo siempre fui de clubes de fútbol. Empecé con Pucará y me di cuenta que es otra cosa. Tienen otra identidad, otro sentimiento de pertenencia y de familia. Y creo que si lo que vos podés decir, lo que haya pasado en todos los tiempos, los años, porque vos hace muchos años estás en el club, yo hará que estoy hace 12 años más o menos que estoy yendo al club, pero lo que se destaca es que en el club, una vez que ingresás, tenés un sentido de pertenencia, un amor que te hace paralelo a la familia o a la vida. ¿Sabés por qué pasa eso, Marcelo? Hay una cosa muy fundamental. El hecho de, si yo estoy al lado tuyo y a vos te va bien, a mí me va bien, y ninguno va a sacar un rédito personal de dinero, que es lo que pasa en otros clubes. Se están buscando el amateurismo. Esa para mí es la clave. El día que se termine eso, se termina todo, puede ser. Es la clave, Marcelo. Más allá, que haya jugadores que a través del rugby después son llamados a seleccionados, son jugadores que van a jugar afuera y demás. Pero yo te aseguro que si estamos en un equipo de rugby y vos sos compañero mío y a vos te contratan de otro lado, yo voy a ser el más contento, porque seguro que esa pelotita que yo agarré y te la pasé a vos y vos te pudiste lucir, es el orgullo que voy a sentir. Entonces no hay ese egoísmo, no hay ese egoísmo que trae el dinero. Vos fíjate que acaba de día de las reuniones de la gente, bueno, que los jueves que me hicieron un lugar, sinceramente yo estoy muy agradecido. Bueno, como por la supuesto, gente de los jueves supuesto. De la peña o de los jueves, yo lo miro y lo admiro y lo ansío. Yo tengo 50 y pico de años, tampoco tengo 20 años, pero yo veo que cuentan las historias de cuando tuve 10 años, ¿te acordás? Y yo te juro que tengo una idea sanísima. y eso creo que te marca, y esa amistad creo que no te la borra nadie. Y sinceramente, yo si habría sabido de esto antes, de lo cómo era el mundo de rugby, que al principio mucho no me convencía, después cuando entrás y ves, claro, y cuando te das cuenta la esencia, lo que es. Yo sinceramente, claro. Una de las cosas que, si yo me hacía una pregunta, ¿qué querrías vivir anteriormente en tu vida? Y yo creo que me hubiera metido en el rugby, no sé si jugar o qué, pero me hubiera metido antes en el club, porque esto que yo veo a la gente, los compañeros de los jueves que vamos a comer, eso para mí tiene algo muy especial, y que no solamente de lo deportivo, sino en lo sentimental y en la amistad, que para mí es lo más importante. Vos acabas de escuchar a un señor como Lucas Borges, una persona que fue figura aquí, fue figura en Europa, fue figura en todos lados, y hoy, que podía decir, yo ya hice lo mío, él sigue yendo al club a colaborar, y no siendo el principal que exige que yo sea no, un perfil muy bajo. No, va a colaborar. Y aparte, ¿sabes qué? Todos los jugadores que se van... Siempre están pensando, para los chicos. Carlos, que yo por lo que escucho y lo que venimos escuchando, que sacamos a los jugadores que están jugando en Europa, en otros países, que todos tienen el anhelo, si quieren ir porque quieren triunfar, quieren ver, es lógico, pero ellos ya están esperando, y lo que extrañan y no negocian es volver y terminar, y terminar después de todo, seguir en el club. Eso no creo que muchos deportes lo tengan, lo que se vive en el rugby, la prensa es muy criticada, y que si uno vería bien y difundiría estas situaciones, creo que se vería de otra manera. Mira, Marcelo, yo te digo algo, y vos has sido testigo porque hemos ido juntos. Vamos a jugar semifinales o una final de rugby. 7, 8, 10,000 personas. ¿Cuántos policías van? Ninguno. Existe. No, yo no se contrata policía. Yo todavía vivo en el mundo del fútbol, y es totalmente distinto. Vos lo viviste conmigo. Estamos, cuando vamos a transmitir un partido de visitante, estamos al lado de los gente de otro club, y nos está mirando y nos está felicitando por lo que estamos haciendo. Y nadie nos dice nada. Y vos has sido testigo también con nosotros, que por ahí nos ven, ¿qué están haciendo? Transmitiendo un partido. Y la gente de Lomas, ¿vos te acordás lo que hizo? Che, con este calor, y van y nos compran bebida para que tomemos algo. No, es yo por eso rugby. Te digo que es una de las cosas rugby. Que... Por eso te digo, una de las cosas que me podría vivir, si yo tengo que volver de vuelta a la vida, yo creo que me hubiera metido en el rugby, porque envidio todo esto, porque aparte estoy viviendo el fútbol, todo, y veo la gente grande que vivió desde chiquito, y esa amistad que tiene, eso de los jueves, y yo, sinceramente, a veces me quedo mudo, no hablo, no participo, los escucho, y es una envidia sana para mí. Tengo una pregunta, ¿tenés el programa de las 20? ¿Hoy? Sí, ya, así que cerrada, sí, ya está. Bueno, sí, entonces hago la publicidad. Dale, sí, es la repetición del programa, que es el cementerio de la Recoleta, todas las historias del cementerio de la Recoleta. Exactamente, bueno, y les anticipo que ya para el martes tenemos la grilla completa para hacer los reportajes. Dale. Marcelito, te mando un saludo y hago la propaganda y te dejo la transmisión. Dale, que quedo un par de minutos, me pasé hablando. Transporte Quejeiro. Siempre transportando el rugby de Pucará. Desde hace años, Transporte Quejeiro acompaña y traslada equipos del Club Pucará. Vivero Cansei, planta flores, venta de todo insumo de un vivero especializado, mantenimiento de parques y jardines. Están en Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamp, y han iniciado la venta telefónica llamando al 4233-0175. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense, para ir a pasar unos días de ensueño en un resort y spa de primerísimo nivel. Para cualquier información ingrese en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece. Si usted hace la reserva ahora, para después que termine el problema de la pandemia, importantes descuentos en sus valores de estadía. Turismo Enrique SRL, 30 años junto al hockey de Pucará. Turismo Enrique SRL @hotmail.com para cualquier presupuesto que usted quiera pedir. Les recordamos que Transporte Quejeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarnos. Para cualquier consulta, llame al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy de otro programa especial de Rojo Pucará.